Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, digno eres, Señor.